Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojori. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a esta hora, estamos en la 102.9 de tu dial, en La Voz, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes a que se enganchen con nosotros y bajen la aplicación a través de www.fmradiobox.com. Bajar la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Hoy tenemos un programón, muchas novedades para este día, para este miércoles soleado, con una temperatura muy agradable. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. Una tarde muy linda en la provincia de Buenos Aires. Hermosa tarde. Los extrañé la semana pasada. Y bueno, ya estamos acá de vuelta. Bienvenido nuevamente. Estamos nuevamente para, bueno, para charlar un ratito de cosas lindas, de noticias y de deportes. Está jugando el Atlético Madrid contra el Manchester United. Van empatando 0-0, así que están jugando en España. Que toda la gente que está pendiente también nos siga escuchando. Bueno, y también tenemos a partir de las 19 Frecuencia Fans. Así que si querés participar del programa, envía tu audio de voz a La Voz con tu artista y tema favorito. Exacto, lo haces al 1164007047 o en arroba Radio Voz FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y hoy tenemos el sorteo de Pascuas, así que ya vamos a tener que hacer el sorteo digital, porque hay muchos participantes con los últimos tres del DNI. Exacto. Si vos querés participar, todavía estás a tiempo. Cuando mandás tu audio, pones tu nombre y los tres últimos números del DNI y también te hacemos participar del día de hoy. Exacto, y también en arroba Nico Di Nobile. Hay muchos también, arroba Nico Di Nobile en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Twitter. En Twitter también. Y FM Radio Voz, Radio Voz FM

Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Bueno, continuamos en esta hermosa tarde de miércoles en Frecuencia Show a través de la Box de la 102.9. No te muevas de ahí, que tenemos mucho para compartir. 18:30 se viene Frecuencia Retro. Con todo, ¿eh? Con Así todo. Así que con vamos todo. A programar los temas que se vienen después para Frecuencia Retro. Y a las 19, Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM. También en Instagram, estamos en todas las redes sociales. Y por supuesto tenemos nuestro WhatsApp para que envíes tus audios. Exacto, 11-6400-7047, arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Ahí estamos, en todas las redes. Vamos a descubrir artistas, como lo venimos haciendo últimamente. Como descubrimos la semana pasada, Álvaro y Rich. Hoy tenemos también a Tempo Band. Tenemos muchos artistas para compartir en esta tarde, nuevos artistas que nos hacen llegar a través de, bueno, de los clubes de fans, de todos los fanáticos que se enganchan con nuestra radio. Y toda la gente que nos sigue, y en la última media hora, obviamente que pasamos todos sus mensajitos y los pedidos, ¿no? Sí, sí, gente que nos está llamando desde distintos puntos de Centroamérica, también de Estados Unidos, del área latina. De España, así que bueno, ahí están todos los de Cepeda a full. De Uruguay, de México, de todos lados. De Brasil, de donde venimos. También. De Brasil también, sí. Ahí en Brasil hay muchos fanáticos de Natalia Lacunza. Ajá, sí. Mucha gente fanática de Lacunza. Bueno, fue el 17 de marzo, fue el día de San Patricio. Sí. Que era el día de la cerveza. De la cerveza, propiamente dicho, se festeja popularmente, pero ahora el 17 de abril es el día del Malbec, que tiene mucho que ver con la Argentina. El Malbec, que es el vino más querido de la Argentina, claro. El más popular, el más vendido. Y bueno, vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con el vino y con el Malbec, y para eso nos vamos a comunicar con Juan Pablo Vivo, que es enólogo, así que él nos va a contar un poquito de qué se trata el Día del Malbec. Hola, Juan Pablo, Nicolás te habla. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido para hablarnos un poquito del Malbec. Presentate de qué sos, de la bodega Don Manuel Villafañe, ¿no? Yo soy enólogo de la bodega Don Manuel Villafañe. La bodega está ubicada acá en Maipú, Mendoza. Uh-huh. Y hace poco se acaba de fusionar, ¿no?, con otra bodega. Sí, hemos hecho una fusión con la bodega Bahía de la Puerta para ayudarnos tanto la parte de producción como comercial. Así que hemos hecho esa fusión y estamos en los primeros meses y los primeros pasos dando juntos. Vamos a ver qué resulta de esa unión de vides de Mendoza y vides de La Rioja, ¿no? Sí, sí, esa es la idea. Esta es la primera elaboración que hacemos así después de la fusión, así que vamos a ver si más adelante nos sentamos y podemos realizar algún blend, quizás mezclando vinos de Valle de la Puerta con Villafañe. Bueno, son varios proyectitos que tenemos en mente que vamos a ver si los llevamos a cabo, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué se celebra el Día del Malbec? El Malbec se celebra porque es cuando ingresa a la Argentina en 1968 a través de Michel Pouilleux. Entonces ahí se conmemora el Día del Malbec. A ver, es reciente igualmente esta celebración, ¿no? ¿O data de esa época? Sí, mira, desde ahí empezó como el tema de dejar ese día como festejar el Día del Malbec con esta variedad tan emblemática para Argentina. Uh-huh. El Malbec es el vino el más vendido, ¿no? De Argentina, de todas las cepas. Claro, exactamente. Es un varietal que identifica al país, Argentina. Entonces, el más vendido, el que, digamos, que en todo negocio es la llave al ingreso de nuevas ventas. Digamos, siempre entras con el Malbec y después entran los otros productos que vos tenés, pero lo emblemático de Argentina es el Malbec, que se ha adaptado también a nuestro suelo. ¿Cuáles son las características de un buen Malbec? ¿Cuáles son las características de ese? Mira, del Malbec vamos a depender de qué tipo de Malbec vamos a degustar, porque tenemos distintas clases. Puede ser un vino joven que no ha pasado por madera, entonces es mucho más frutado, con taninos más dulces, más suave, por llamarlo así, en boca. Y ya si queremos obtener un vino reserva, donde necesitamos unos taninos más fuertes para el paso en barrica, vamos a necesitar un Malbec con otros aromas aportados por la madera, con una estructura más fuerte en boca a través de los taninos y por la incorporación de madera. Entonces vamos a depender de qué Malbec queremos degustar, ¿verdad? Ustedes los enólogos a través ustedes van descubriendo sabores que uno dice, ¿cómo harán para decir, bueno, este vino tiene aroma a cereza, tiene aroma a chocolate? Porque a veces uno escuchás de eso y no sabés cómo se logra esa percepción en nariz. ¿Cómo es el tema? Sí. Mira, eso es un trabajo a largo plazo que vos, a través de la experiencia de las degustaciones, vas sacando esos aromas o esos gustos. No es que un día para otro lo aprendés. Vos, si ya te metés en el mundo este, ya capaz que vas a empezar a sentir y decís, bueno, me dijeron que el Malbec tiene olor a ciruela, por ejemplo, y capaz que estás comiendo una ciruela y le vas a sentir el olor para ya identificarlo y lograr después de descubrirlo en un vino. Entonces es un proceso que se va obteniendo a través de la experiencia y la degustación de distintos vinos. Sí, hay que tener buena nariz para eso. Sí, buena nariz y recordar ese aroma. Entonces vos decís, si te dicen, este tiene tal aroma, entonces recordá ese aroma para que luego, si voy a degustar otro vino, ver si lo encuentro eso o no. Entonces es toda una... hay que tener los sentidos bien sensibles. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, entre el Malbec y el Pinot Noir, por ejemplo? Mira, el Pinot Noir es un... A la vista, el Pinot es mucho más... Es más fuerte, ¿no? Sí, en color es más liviano, es más tirando como un rosado, no tiene tanta concentración de color y es un poco más liviano en boca. Nosotros no elaboramos mucho, pero un año elaboramos y notamos esa diferencia, que era un vino como más tranquilo, más liviano. Y va a depender también de cómo lo trabajemos, ¿no? Porque si nosotros queremos un vino con más estructura, bueno, en las fermentaciones le vamos haciendo otro tipo de trabajo, con aumento de remontaje o no. Depende qué vino queremos obtener, ¿verdad? Bueno, ¿y vos qué recomendarías para el público? ¿Cuál es el mejor vino para, si quieren comprar en un supermercado, en un almacén, en una bodega? ¿Qué recomendás? ¿Qué vino? Y también tiene que ver con el precio, ¿no? Porque la gente se fija... A veces la gente compra los vinos más caros porque dicen deben ser los mejores. Exactamente. Yo creo que la gente, a través de la pandemia, ha logrado salir de las marcas más conocidas y como arriesgarse, por llamarlo así, a probar nuevas bodegas que están trabajando muy bien. Y que no son tan conocidas, pero bueno, se llevan la sorpresa de que tienen un vino de muy buena calidad con un precio acorde a eso, ¿no? Entonces, primero habría que ver dónde vamos a degustar el vino, con quién, y ahí ver si es entre amigos, algo, una reunión, puede ser algo más liviano, un vino estate, digamos, varietal sin paso de madera. Después, si queremos comer con carne roja, podría ser un reserva. Pero bueno, nosotros en la bodega El varietal que más, uno de los varietales que se destaca, también tenemos Cabernet Franc, así que también es otra variedad que está tomando impulso. Y bueno, para ustedes los enólogos, cuanto más, antes las bodegas eran un par de bodegas que uno ya no podemos nombrar, La Luna, Bianchi, Catena, además, pero ahora hay muchas bodegas jóvenes. Eso hace que ustedes tengan mayor oportunidad de conocer otras variedades, ¿no? Sí. Por suerte, como te digo, la pandemia, más allá de todo lo que ha generado en el tema del consumo local, nos ha ayudado para, como te comentaba, la gente se anime a probar nuestros vinos, como si vos, de bodegas que no eran conocidas y que estamos trabajando tan bien como las conocía, ¿verdad? Sí, en la pandemia la gente comió más y chupó más también. Exactamente. Dice alguien, lo criollo, digamos. Exactamente, y bueno, y como ya estaba cansado de eso, y bueno, probemos este otro vino, y como ya tenía más tiempo y ya no salían a comer, entonces tenía un poquito más de plata y bueno, se invertían en comida, y en vinos, ¿eh? Así que lo hemos visto reflejado en nuestras ventas en este transcurso desde la pandemia. Por suerte, y bueno esperemos que siga así el consumo. ¿Cómo van a celebrar este 17 de abril el Día del Malbec? Lógicamente, comiendo un buen asado y un mejor Malbec. Un buen Malbec de Don Manuel Villafañe. De Don Manuel Villafañe, así es. Villafañe. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos esta entrevista para conocer un poco más del mundo del vino, del mundo del Malbec. Y de Mendoza, ni más ni menos, que es la cuna de los mejores vinos del país, ¿no? Listo, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad esta que nos brindan. Y bueno, a tal audiencia está invitada cuando quiera conocer la bodega, que está abierta para el turismo también, ¿eh? ¿Está abierta para el turismo? ¿Hacen alguna actividad? Sí. ¿Hay actividad en especial? Hay una degustación que hacemos, que es a través de una degustación de tanque, donde hacemos un recorrido con toda la explicación del proceso en la nave de la bodega, es decir, donde está la producción de los vinos, y vamos degustando vinos de tanque. Digamos, no son vinos fraccionados, sino directamente de los tanques donde están de depósito. Ahí hacen, además de Malbec, bueno, también hay Chardonnay, hay otras cepas también. Sí, tenemos Malbec. ¿Espumantes también? ¿Espumantes? Espumante, este año hemos hecho una base de espumante que va a ser que es el próximo producto, que es un 70% Chardonnay y 30% Pinot. Así que también vamos a tener espumante, Cabernet Franc, Petit Verdot, tenemos. Hay varias. Cuando vayamos para Mendoza, Gastón quiere ir, vamos a pasar por la bodega. Vamos a pasar. Están totalmente invitados. Te avisamos, vamos a degustar esos vinos riquísimos de Don Manuel Villafañe. En breve sin duda. Bueno, un abrazo grande, un abrazo y salud para todos los mendocinos y feliz Día del Malbec. Dale, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, así pasaba Juan Pablo Vivo, que es enólogo de la bodega Don Manuel Villafañe, ahora asociada también con bodegas de Valle de la Puerta. Aguante el vino argentino, ¿no? El vino argentino, el mejor vino del mundo. El vino que vos vas a Brasil, que ahora venís de Brasil. No hay vino en Brasil. No hay vino. Los vinos brasileños son muy malos y se toman mucho los chilenos y los argentinos. Hay que pagar un precio. Mayormente un precio. Se vende vino argentino y muy caro, como bien decís. Volvió muy el caro. Mate de Vicky. Bienvenida. Volvió Vicky Anjuit. Y los olores también. Volvió. Los olores, los aromas. El catering. Come a todos porque después tenemos que romper el huevo. Sí, hay que romper el huevo. Tenemos un huevo para Pascua. Hay huevo para acá también. Sí. Bienvenido, Mati Moscoli. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, acá un placer estar de nuevo con ustedes. Un ratito, aunque sea. Sí, por eso vamos rápido, porque después se nos va. Claro. Tenemos que exprimirlo. Hay que sacar el jugo. mucha información deportiva. Tenemos partido de Champions. Están jugando en este momento el Atlético Madrid, el Cholo. Van 70 minutos, empata 0-0 contra el Manchester City de Pep Guardiola. Un resultado que lo está dejando por el momento afuera el equipo del Cholo, que tiene que meter un gol. En la ida ha perdido 1-0 con un lindo gol de Bruyne. Y ahora, bueno, tendrá que marcar un gol para poder, por lo menos, ir y llegar. Es como que se está acelerando todo por el... A mí me parece que se adelantó la Champions. Porque el Mundial será. No, porque terminan en junio en la Champions. Viene siguiendo los pasos lógicos, pues el próximo partido será en mayo y el último en junio. Y después se juega la Europa League, ¿no? La Europa League se juega a la par de la Champions. El Liverpool le está ganando 3-1 al Benfica. Ya tiene un pie y medio casi los dos en la semifinal. Y las otras, los partidos que se jugaron ayer, terrible partidazo entre el Real Madrid y el Chelsea. Pensé que ibas a decir entre Independiente y General no, Pacheco. No, el de Boca también, que con el, ganó, le ganó Boca a los bolivianos. Ganó el Chelsea 3-2. Pero la ida había perdido 3-1 y por eso el equipo de Carlito Ancelotti está en la semifinal junto al Liverpool. Están esperando rivales. El otro, el que dio la sorpresa y el que nos pone muy contento que le haya dado, es el Villarreal. Le ganó 1-0 de local al Bayern Múnich en el primer partido. Y en el segundo partido en Alemania empató 1-1 y se clasificó a la semifinal. Instancia que no llegaba el equipo de Villarreal. Desde el submarino amarillo, desde la época de Román, de Juan Román Riquelme. Sí, Juan Román Riquelme, Juan Pizorín, Diego Forlán, bueno, tenía un Marcos Senna. Estaba como marginado ese equipo, no se hablaba mucho. Tenía un equipazo ese Villarreal de los argentinos que llegó a semifinal frente a Lehmann, recordado penal ante el Arsenal. Atajaba Lehmann en ese momento y Riquelme, bueno, erra el penal y termina quedando eliminado el Villarreal, pero merecía más ese equipo. Bueno, el Villarreal después de muchos años ha igualado esa performance y se puede decir que, bueno, tiene un técnico ganador. Realmente Unai Emery es uno de los más ganadores de la Europa League con otros equipos. Ha llegado a final de Champions, no lo ha podido ganar, pero realmente es un gran técnico. Muy bien, de enseguida volvemos con más info del deporte internacional y nacional a cargo de Mati Moholy. ¿Tenemos una entrada más? Sí. Sí, tenemos una entrada más. Vamos a hablar de Boca Independiente, lo que dejó la Copa Libertadores. Los partidos de hoy de Copa Libertadores, hay Copa Sudamericana, bueno, un montón de deporte. Y ahora vamos a la música en esta hermosa tarde, ideal para quedarse en la box y en Frecuencia Show hasta las 19. No se vayan porque tenemos el sorteo del huevo de Pascua. Te miro a los ojos, ay, esos ojos, por Dios, qué hermosos. Tu boca me nombra y eso me pone tonto y nervioso. Y me pongo a bailar y te hago reír. Y me empiezo a acercar y te pegas a mí. Y ya nada puede separarnos. Apagamos la luz, encendemos la piel. Desde el beso inicial hasta el amanecer. En la cama vamos a... Abrazados y entregándonos al placer de los cuerpos, a la luz de la luna y al amor. Abrazados y mirándonos. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en la Box, en la 102.9, en vivo hasta las 19. Antes 18:30 vamos a tener Frecuencia Retro. Hoy una selección especial, como siempre, de los mejores clásicos de todos los idiomas, de todas las épocas. Y a las 19 se viene Frecuencia Fan con todo, con los artistas nuevos. Enseguida vamos a descubrir a Tempo Band con unos temas que nos mandaron. Próximamente vamos a tener nota con a Tempo Band y también con Álvaro y Rich de Chile, ¿eh? Así que bueno, vamos con Mojoli, que tiene más información que tiene que ver con el fútbol de acá, ¿no? Exactamente, ayer se estuvo disputando los partidos por Copa Libertadores. Boca le ganó 2-0 al Always Ready. Un partido que le fue complicado a Boca, la verdad está jugando bastante mal el equipo de Sebastián Battaglia, que estuvo muy condicionado en la semana, que se habló mucho de su continuidad después de perder de visitante frente a Deportivo Cali en un partido muy malo. Como que depende de un hilo, ¿no? Que es como que todo el tiempo depende de un hilo. Hoy está y mañana no sabemos, depende de los resultados también. Exactamente, la victoria ante Estudiantes y River le dio aire y después el partido que pierde contra Cali en Colombia, realmente donde Boca jugó muy mal, no mal, muy mal. Sumado a algunas lesiones, se lesionó el defensor Figal, que vino hace poco como refuerzo. Se lesionó ayer Rossi, se lesionó Carlos Zambrano. Bueno, muchos lesionados en el Ceneice. Además, suspendidos en Copa Libertadores, tuvo que debutar el polaco Aranda en el día de ayer, hizo dupla central con Gastón Ávila. Lo cierto es que Boca logró abrir el partido con gol de Benedetto, una buena pilada del Changuito Ceballos, y Benedetto terminó empujándole a la red. Después echaron por una patada grosera en la cabeza, le metieron una patada en la cabeza a Fabra, y esto determinó en la roja para el jugador boliviano, que el equipo boliviano terminó con un jugador menos y de ahí se le hizo más fácil el partido a Boca. Y aún así no pudo hacer un gol hasta el minuto 90, donde Benedetto otra vez de cabeza logró meter el 2-0 y así final del partido, donde Boca se llevó una victoria y un poco de respiro para el entrenador. Además, otro de los resultados, Cerro Porteño le ganó 3-1 a Colón de local. La U Católica le ganó 2-1 a Sporting Cristal. Palmeiras, goleada histórica, 8-1 a Independiente Petrolero en Brasil. Peñarol le ganó 2-1 a Olimpia. Flamengo le ganó 3-1 a Talleres. Buen partido de Talleres. Hizo un buen partido y no pudo mantenerlo. Terminó perdiendo 3-1. El Flamengo tiene un montón de estrellas. Va a ser muy difícil ganarle, igual que al Palmeiras. Esos son los partidos que se disputaron ayer por Copa Libertadores. Por Copa Sudamericana, Ceará le ganó 2-0 a Deportivo La Guaira. Unión, otro que hizo historia, le ganó a Oriente Petrolero en Bolivia. Primera victoria del equipo argentino en el exterior. Así que realmente felicitaciones para Unión, que logró su primera victoria en la altura, encima nada menos. Liga Universitaria de Quito le ganó 4-0 a Antofagasta. Defensa y Justicia de local no pudo ante el Goianense. Se le escapó, la verdad, el equipo de BKC se jugó de vuelta muy bien y no pudo ganar. Y el último partido que se dio ayer por Copa Sudamericana fue Independiente 2. ¿Cómo se llama el equipo que jugó Independiente? G Caballeros. Claro, General Caballero. General Caballero. ¿De dónde son? De Paraguay. Bueno, 2-0 terminó. Dice que en la Libertadores hay cada nombre que no. Es sí, Copa Sudamericana. Ganó con goles de Venegas y de Soñora. El gol de Soñora fue un golazo, realmente. En el día de hoy tenemos varios partidos, también por Copa Libertadores y por Sudamericana. Libertad frente a Caracas, Colo-Colo, Alianza Lima, Nacional, Estudiantes, Atlético Mineiro, América MG, Corinthians, Deportivo Cali, River, Fortaleza, Independiente del Valle, Tolima. En el caso de la Copa Sudamericana, Racing va a jugar frente a Cuiabá, Santos frente a la U Católica, Melgar ante River de Uruguay, Junior ante Fluminense y Wilstermann frente a Ayacucho. Esos son los partidos que se van a estar disputando en el día de la fecha. Muchos partidos. Un montón de partidos, y entre Sudamericana y Libertadores no paramos. Impresionante. Así que están de para todas las noches, hay para algún partido para ver. Todos los días, porque también se juega los lunes. Sí, prácticamente. Claro, ahí está la Liga y después ya martes, miércoles, jueves hay Copa Libertadores y Sudamericana y el viernes ya empieza la Liga Vuelta. Acá antes, fuera del aire, estábamos hablando de las vacunas. Claro. Y con respecto, bueno, ya está la campaña de la vacunación antigripal para todo, para abierta a las personas mayores, para toda la comunidad. Para los grupos, sí, para toda la comunidad. Se tiene que dirigir, bueno, a las unidades sanitarias más cercanas. Con respecto a la cuarta dosis, esto es Provincia de Buenos Aires. Es para todas las personas que tengan un esquema primario de 3 dosis por ser inmunosuprimidos, o mayores de 50 vacunados con Sinopharm. Esos serían los que se tienen que dar el refuerzo de la cuarta dosis, claro, por ahora. La vacuna es libre, bueno, y federal, como dicen acá en el esquema Buenos Aires Vacunate. Entonces, todas las personas que tengan 3 dosis, pero tengan alguna... Inmunológico. Y después, bueno, también está abierto para aquellas personas que tienen que viajar al exterior y necesitan la cuarta dosis. ¿Para el personal de salud? No, todavía. No, la documentación tiene que presentar es ticket aéreo, reservas del hotel, y tienen que descargar en la aplicación de Vacunate el consentimiento. Perfecto. Esto es por ahora, después, bueno, se va a ir abriendo más. Con respecto a... no hay que relajarse porque el coronavirus es como que tiene... que oscila, ¿no? Que sube y baja. Claro. Hay una tendencia a la baja, pero en estos últimos días es como que subió un poquito y está explotando la variante XE en Europa. Sí, y en China. Claro, acá no llegó todavía. China ya tiene varias ciudades cerradas. Claro, por eso es importante el esquema de vacunación, porque esa cepa puede llegar en este invierno. Sí, y a nosotros se nos aproxima... ya estamos en otoño, se nos aproxima el invierno y obviamente que las enfermedades respiratorias se hacen presentes, ¿no?, en estos meses. Entonces es fundamental estar vacunados con los que se tienen que vacunar con la neumonía, que se vacunen, los los que quieren vacunarse para la gripe, para estar por lo menos protegidos en caso de que haya algún otro rebrote, ¿no? Sí. Vamos a despedirlo a Moholy. Que lo despedimos a Moholy. Sí, gracias, sí, no, por la info del deporte. Nos retiramos, esperemos bueno estar otra vez acá por lo menos un rato. ¿Vos lo conocés a Leo Alturria? ¿O no lo conociste a Leo Alturria? Sí, sí, lo conozco. Ah. Lo conozco y Nico también ya estuvo tuiteando. Ah, ya estuvo tuiteando. Vi el Twitter. Sí. Ah. Uy, bueno, que me mandaron una foto. Digo, es que hay gente conocida ahí. Sí, sí. Hay gente que conozco ahí. O al menos sí, así de vista. Sí, es como se dice. Anda de fiesta, ¿no? Claro. Claro, ahí. El soltero codiciado. Es amiga de Vicky también, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? ¿Vicky tiene, también Vicky estuvo tiene, ahí? Vicky tiene toda la información. ¿Estuvo en la fiesta? Fue una fiesta bizarra. Ah. Había varios personajes. Pero mirá cómo. También acá otro personaje que estaba es el. El doble de Sandro. Claro, el doble de Sandro. Después hay unas chicas que les veo cara conocida también. Sí. Pero bueno. Bueno, nos vemos la próxima, el próximo miércoles. Esperemos. Te esperamos. Bueno, vamos con un tema musical. Enseguida volvemos en Frecuencia Show, en La Box. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de miércoles compartiendo toda la info, todas las novedades, toda la música nueva que se viene. Y si querés mandar tu audio, hacelo. Exacto, lo haces al 1164007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiobox.com. Nos seguís desde cualquier parte y lugar del mundo. Exactamente, y pueden participar por el sorteo de Pascua dejando los tres últimos números del DNI. Exacto. Ya sea en las redes sociales o en el cuando mandan el audio pidiendo al artista y tema favorito, agregan los tres últimos números del DNI y participan. DNI y participan, ¿eh? Así que esperamos tu audio. Y vamos a escuchar ahora a Tempo Bam. Quería buscar acá la gacetilla, viste que cuando tenés todo, acá está. A Tempo Bam, que es esta banda. Sí, la vamos a escuchar, ¿no? Que nos mandaron temas para conocer detalles de esta banda, que está integrada por cuatro cantantes. Uh-huh. Y está liderada por Franklin Torres, ¿eh? Que es el vocalista. Franklin Torres, mirá vos. Y ahora vamos a escuchar uno de los temas que nos mandaron. Después vamos a tener una nota con ellos. Lo que hacen es 100% salsa. Mirá. En algunos casos con bachata. Con bachata. Y este tema se llama No te me vayas, ¿eh? Y vamos a escucharlo ahora. ¿Lo tenés? Hoy desperté llorando así perdido en tus palabras, tanto cada beso que me dabas. No sé qué hacer si te me vas. No, piénsalo, amor. Sabes bien que tu alma y la mía son lo mismo, que te he amado en vidas pasadas con delirio. Déjame entrar una vez más. Soy yo, otra vez implorándote,

con esta música nos vamos poniendo a tono porque enseguida se va a venir una exclusividad de Frecuencia Retro, con temas de todos los tiempos, de todas las épocas, para que los puedas escuchar en esta tarde. Antes y después vamos a tener Frecuencia Fan, por supuesto, donde va a sonar Cepeda, donde va a sonar Álvaro y Rich. ¿Qué más va a sonar hoy? ¿Qué pedidos hay? Cristian Castro, de todo, ¿no? Tenemos. Bueno, Rafael Bueno, como siempre, Cincio. Un montón de Carlos Rivera, infaltable. De todos van a sonar a partir de las 19 horas. Antes vamos a hacer el sorteo de Pascuas. Exacto. Así que si quieres enviar tu audio, hacelo. Hacelo al 1164007047 o en arroba Redbox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Te cuento que el que fue a hacer un tratamiento con un fonoaudiólogo es Fabián Cubero, el esposo de Mica Viciconte, no sé, flamante ganadora. Tiene, ¿no? Esa voz así como sí, esa vocecita finita. Sí. No sé a qué se debe, pero bueno, según socio del espectáculo, dice que fue a hacer un tratamiento para hacer más grave su voz o para hacer si algunos quiere, ejercicios. Si quiere estar en los medios, ahora se va a dedicar a hacer reality seguramente. Porque seguramente, ya no juega más al fútbol. No juega más, creo que ¿no? Ya se, creo que ya se anotó para estar en el otro MasterChef. Sí, así que si lo ven hablando a Cubero así con más voz, es porque... Tiene que hacer modular. Claro, tiene que modular, como los locutores. Por eso tiene que hacer un curso de locutor. Claro. No, pero debe haber algunos ejercicios, yo no sé. Bueno, y la que se consagró ganadora del MasterChef Celebrity 3 es su esposa. Su mujer, Mica Viciconte. Había polémica porque ya se sabía de antemano quiénes eran los finalistas y se especulaba con que podía ser ella o Fonsi, ¿no? Claro. Y Pareto... Pero, Pareto no, ella, se pante, ¿no? Ella abandonó, se fue por temas de... Era favorita, pero se fue por temas de laburo, ¿no? Claro. Ah, pues es traumatóloga, recordemos. Claro, sí, sí. En un hospital y, bueno, y además tiene toda la actividad de Pero de siempre judo. En MasterChef es como que hacen... Graban las finales, las dos. Y después, bueno... Con dos ganadores y después gana uno. Así que... Pero bueno, no había muchas sorpresas, se sabía que podía ganar uno u otro. Bueno, y lo que no se afina en Argentina es la inflación, Nico. 6.7 la inflación. Récord. Récord para la inflación de todo un mes. Increíble. Eso se traduce después en los precios. Exactamente. En las cuotas del colegio. Pero nunca. En las cuotas de la prepaga. Ni en la peor época hubo 6.7 en un mes. No, no. Y después dicen, y fue Macri, ¿no? Y ya hace rato que no está Macri. Pero terrible, la inflación en alimentos es 7.2 y la inflación total del mes 6.7. Veníamos teniendo una inflación de supuestamente 3.5-4%. Es la más alta en 20 años, o sea que desde... Desde el 2001. Desde la época del desastre. Claro. Así que, bueno, esperemos que las cosas puedan mejorar. Esperemos que mejoren, pero... Pero bueno... dijo el presidente Alberto Fernández que no está para cambiar ministro de Economía, sino que está para cambiar pañales. Porque fue papá. Lo llenaron de memes. Claro, así que bueno. Se avisora que va a haber un cambio importante, una renovación del gabinete, un maquillaje, como se le dice, a partir del 25 de mayo, que lo va a anunciar él supuestamente en los festejos de las fiestas patrias. Como para relanzar el gobierno, pero mucho para relanzar no hay, ya cuando la verdad que en un año ya estaremos casi votando de vuelta. Exacto. Dicen que lo que catapultó a Martín Guzmán en la puerta de salida del Ministerio de Economía fue una reunión que hubo en Sao Paulo junto con Daniel Scioli, en la cual Daniel Scioli tenía todo armado con los empresarios brasileños, que son los que invierten fuerte en Argentina, porque recordemos que Argentina tiene muchos negocios y depende mucho de los negocios que tiene con Brasil. Bueno, dice que se sentó y que los empresarios le dijeron: no nos mientas en la cara y no te burles de nosotros. Y se levantaron y se fueron. Y los acuerdos que tenían encerrado con Argentina se cayeron. Así que eso sería uno de los motivos. Esa es la imagen que tiene Argentina en el mundo. Claro. Y nuestro socio comercial más importante de la región, obviamente, que es Brasil. Claro. Es la potencia latinoamericana.

Francisco. Radiobox.com. Bueno, seguimos en frecuencia en esta tarde compartiendo la mejor música. Nos están escuchando desde varios lugares, se están mandando audios las chicas de Unidos por la Música, así que están pidiendo también por Il Volo, que no puede faltar. Las Il Volovers. Exactamente, están ahí prendidas. Bueno, la que se logró posicionar como la película más, la tercera película más vista del mundo es este Granizo. Sí, con todo, ¿eh? Así que impresionante lo de esta película que bate récords en el mercado de habla hispana. Sí, también fue muy criticado por el papel de Yo el otro día había tardado en verla, porque tenía, digo, no sé, como que a mí me entretuvo la película. Claro. Es un poco exagerada en algún punto. Claro. Pero está buena, que se deja ver. Claro. Es una película pasatista, ¿no es? Claro, criticaron tampoco, como que atrasa 20 años. Sí, lo que pasa es que Francella, vos los ves y siempre hace el mismo personaje. Claro. Pero bueno, está bien realizada. Gran parte de la película está filmada en la provincia de Córdoba. Dirigida por Marcos Carnevale. Claro, está. El elenco es compacto, pero es interesante, así que bueno, se logra un buen resultado. Me parece que sale empatada la película. Sí. Pero bueno, por algo tiene ese éxito que está dando. Sí, ¿no? Además Francella es éxito asegurado, ¿no? Porque claro, donde va Francella. El tema es que bueno, hay un sector que por ahí no lo quiere mucho y ese es el sector que le pega, ¿no? Pero claro, ese, no sé, algunos lo criticaron, pero puede gustar o no, pero es una película que atrae al público. Exactamente. Y es ni más ni menos que la tercera película más vista del mundo. Del mundo, claro. Lo que está todo en cartel ahora, así claro, que es impresionante. Más vista que Batman. Mirá, celebramos entonces que una película argentina esté en el podio. Así bueno, es. Te cuento, Nico, que Kiss, previo a la pandemia, tenía un show que realizar en Argentina y que nunca pudo llevarlo a cabo. Sí, que se iba a hacer en el 2020. Exacto, bueno, así que ya está la fecha es el 23 de abril de este mismo año en el campo argentino de polo de la ciudad de Buenos Aires, así que todos los fanáticos de Kiss y... Recordemos que es un show despedida. Claro. Bueno, igual viste que los artistas se despiden. Sí, se despiden, son como los chalchaleros. Se van despidiendo en cómodas cuotas. Claro. Pero bueno, los que tienen la oportunidad de ir vayan porque después ya que no creo que haya otra vuelta de Kiss. Yo no creo que haya otra más. Pero bueno, acá en Argentina tiene muchos fanáticos y tiene una gran comunidad seguidora de los Cara Pintadas, así que... Sí, fanáticos de todos los tiempos. Esta banda donde todavía siguen Jane Simmons y Paul Stanley. Claro. Los originales, ¿no? Así que entonces 23 de abril... 23 de abril en el campo argentino de polo. Y ahora continuamos con más música en Frecuencia Show. WhatsApp 11 6470 47. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Genbike Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Tapicería La Paz, trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Bueno, cuando parece que ya se habían despedido de la pantalla las hermanas Kardashian con el show, con el reality que hacían en la pantalla de E!, ahora vuelven, vuelven con otro show por streaming. Claro. Ahora hay que pagar para verlas. Estas hermanas, comandadas por la madre, son cinco, ¿no? Sí. Esbeltas, hermosas, curvilíneas, que hacen un negocio de su fama, de su cuerpo. Tienen millones de seguidores en Instagram, en las redes sociales, y aprovechan esa fama y, bueno, hacen un reality, ¿no? Un documental de sus vidas, con todo lo que gira alrededor de ellas, con las fiestas donde van, con sus parejas, porque son de cambiar pareja seguido. Como que no son muy estables en el rubro amoroso y cambian mucho de marido, así que... El padre se había hecho transformista. Después no se supo más nada, tenía también un reality de su transformación, ¿no? Sí. El padre de las menor. Claro. Porque las mayores son del mismo padre, las Kardashian en sí. Claro. Que son todas con K. Creo que es Jenner el apellido. Madre es Kris. Y después las hijas son Kim, que es la más popular. Sí. Kourtney. Y la otra es Khloe. Claro. Y después están las más chicas, que son Kendall y Kay, ¿no? La otra. Ajá, el padre de las más chicas. Claro, que son las Jenner. Las Jenner, claro. Sí, sí. Una es Katherine y la otra es Kendall, algo claro. así. Claro. Así que las Kardashian, que son multimillonarias, pero así todos siguen, quieren más plata, entonces hacen campañas. Serían las la Wanda Naras de... Y sí, Wanda Nara, viste, que parece que también quiere hacer su reality. Su reality. Está en eso, por eso viene seguido. Claro. Promociona la hamburguesa. También se inauguró un localcito en el abasto. Ajá. De maquillaje, ¿no? Claro, sí, sí, con su marca. Y también le dio trabajo a gente, parece, sí, ¿no? Sí. A gente que le acercó el currículum. Es empresaria. Es empresaria ahora, sí. No vayan a decir que sea ahora empezó botinera. Remándola. No quiere ser más botinera, ahora es empresaria. Pero empezó remándola. ¿Eh? Tuvo que remarla bastante. Y mirá dónde, empresaria. Para llegar donde llegó, ¿eh? Así es la vida de Wanda Nara. Bueno, y hablando de Wanda Nara, le dio con un caño a la China Suárez y dijo que destruyó varias familias. ¿Sí? Eso dejó ahí tela por cortar. ¿Por qué? Porque quiere ahora decir que no está todo bien todavía con Mauri Icardi. Ella parece que le manda mensaje, ¿no? Claro, aparentemente con respecto a la China Suárez, que tenían este litigio en la casa que le había dejado Vicuña, no sé si recordás, bueno, aparentemente estuvo con Nico Furtado, el actor argentino también, bueno, que fueron compañeros en su momento, y dicen que bueno, hay grandes versiones y hay pruebas, según los periodistas del espectáculo, que harían creer que, bueno, que pasó algo con Nico Furtado. Y esto dio pie a que Wanda saliera a pegarle con todo, a decir que ya arruinó varias familias y que bueno, le dio con un caño. Así que Wanda anda pegándole a la China. ¿Quién más? Dicen que a la China se le cayeron 400.000 seguidores de la cuenta de Instagram. ¿Tanto? En una semana. ¿Qué cosa? En una semana, que te dejen de seguir 400.000 personas. Ay, por eso dicen que la China está embrujada. ¿Quién se Engualichada. ¿Quién le habrá mandado a sacar los seguidores? No, no sé. Pero bueno, está el que es popular y el que es antipopular, ¿no? O sea, llega igual un momento que Wanda tiene más seguidores. Wanda tiene millones de seguidores. Otra vez, y por eso sigue el camino de las Kardashian. Claro. Ella, lo que pasa es que son dos hermanas, nada más. Mirá, claro. Si fuera más, podría. Pero Zaira es más perfil bajo. No, sí, no, sí, no, sí. No es tan. Sí, más timidita, ¿no? Tan diva. Claro. Ella es más conductora, más. Y el futuro de Wanda Nara está. Ella quiere seguir los pasos de Susana, claro. Puede llegar a hacerlo con el tiempo. No creo. Pero Susana fue actriz. Susana empezó haciendo shock en una propaganda. Claro. De un jabón, no sé, de un shampoo. Y después, bueno, con el tiempo empezó a modelar. Claro. Así empezó todo. Claro, después actriz. Claro, pero la popularidad de Susana en realidad viene. Después, bueno, hizo muchas películas, hizo teatro de revistas. Cuando la convocan para hacer Hola Susana. Claro. Ahí se hace más popular, llega más público con los juegos, con los millones. Claro. Pero previo a Hola Susana, ella no había hecho películas con Tato Bores, con Olmedo. Siempre con Olmedo y Porcel hizo muchas películas, sí. Con. Pero bueno, no era. Con Monzón mismo, ¿no? No era tan. Digamos que la popularidad así para todo todo el público empezó con su programa de televisión. Claro. Si no, antes, bueno, si hubiese quedado. Sería como una actriz. Moria Kazan. Claro. Ponele, ¿no? Claro. Una vedette. Sí, una Aunque Moria también hizo carrera. Quizás no tan. También actriz. No tan exitosa como por ahí Susana, claro. ¿No? Que todo lo que toca lo convierte en. Sí, en dinero. En oro, y ahora va a ser vuelve al teatro y lo va a hacer el teatro, no me imagino que en Uruguay. En Punta del Este. ¿Y le da trabajo al hermano? El hermano vive de la música, vive de arriba. Hace covers y se radicó en Uruguay, me parece. Claro. Pero bueno. Sí, debe tener alguna mensualidad por ser hermano de. Claro. Y llegó el momento, ¿no? Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Vamos a arrancar Frecuencia Retro con este tema, que es un tema añejo de Albano y Romina Power. Sí. Unas voces de las mejores voces de Italia de los 70, de los 80. No me acuerdo si eran pareja. Pareja eran, ¿no? Sí, eran pareja. Creo que sí. Son pareja, no sé. Ahora vamos a investigar. Y este tema lo reflotó quien Granizo, la película. Vamos a escucharlo. Lo escuchamos. E abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità, felicità, e un bicchiere di vino con un panino la felicità, e lasciato il biglietto dentro il cassetto la felicità, e cantare due voci quanto mi piace la felicità, felicità, senti nell'aria c'è già la nostra canzone. Radio che va, è un biglietto d'auguri pieno di cuore.

al 11-64. ¿Tenemos que hacer el sorteo? ¿Vos tenés el bolillero digital? Tenemos, sí, tenemos el bolillero. Mirá digital. Que tenemos que hacer el sorteo ahora enseguida. 11-6400-7047. Seguí mandando tu mensaje de audio y dejá tus últimos tres números de DNI para participar por el huevo de Pascua, que está exquisito. Estamos degustando acá uno que nos trajeron, así que les agradecemos. Arroba Radio Box FM. Este lo hizo Maricel. Este lo hizo Maricel. No le veo mucha uña de huevera. De guitarrero. De pastelera. Arroba Radio Box FM, tanto en Instagram. Lo que eran ricos los confites de los huevos de Pascua de antes. ¿Viste? Por eso me gustan. Los de anís. Exacto. Sí, sí. Los Georgalos, sí. ¿Te acuerdas? Qué rico, los Georgalos. No hay más. Bueno, ahora hubo imágenes que en un supermercado estaban a las piñas por una oferta de huevos de Pascua y se está. No sé, pero. Ahí después voy. También. Ojo hay... que están. Los que confinaron son los. Los chiquitos. Confiscaron. Sí. Son los huevitos Kinder. Exacto, huevitos Kinder de tamaño mediano. Mediano sí. Y chiquitos. Que pueden tener salmonela. Pueden producir salmonela. Así que están. Los sacaron de circulación y quedaron los grandes. A los grandes no generan salmonela. Son los más caros. Te cuento, el precio de un huevo de Pascua en un supermercado en Argentina es de 1.700 pesos. ¿Sí? Estamos hablando que al dólar serían 7 dólares. 7, 8 dólares. 8 dólares. ¿Mm? Así que 8 dólares, 1.700 pesos, sale un huevo en Argentina. El huevo grande, ¿eh? El grandecito. El Kinder grande, sí. Aparte no es rico. Sí, el huevo Kinder es exquisito, el chocolate ¿sí? es un chocolate premium, es un chocolate que está en los todos los pero hay mucha gente que se rebusca, aprendió a hacer el huevo y los hace y los vende. Sí, o sea. Un dato para los que viajan en avión, en el free shop de Argentina, en todos los free shops de Argentina, en los duty free, no son libres de impuestos, o sea, no vos comprás al dólar oficial, pero... No pagás el 65%, ¿por qué? Porque te lo especifican ahí en el momento y obviamente es libre de impuestos. No, ahí pagás el dólar al valor oficial. Pagás el dólar al valor oficial, que si no sale 114, 115. Y obviamente que algo que te salía 30.000, te sale 15.000 o te sale 16.000. Así que está para aprovechar. Yo fui y aproveché algunas ofertas, pero... Sí, bueno, sí, trajiste todos los perfumes. No es otras cosas. Y los whiskies. Estaba para traer whisky, pero no. Los Black. ¿Cómo es? Los Jack Daniels. Jack Daniels, sí, estaba lleno. ¿Con qué seguimos ahora en Frecuencia Retro? Vamos con. Demi Rousseau, Romántica. Oh, ¿qué más? Arcaico. Sí. Yeah.

Después vamos a ver quién abre hoy. Hay muchos pedidos: Silbolo, Rafael Bueno, Carlos Rivera, un montón de gente. Phil Collins, que permitime, hace unos días dio su último recital sentado porque no puede estar mucho tiempo parado. Así que. Bueno. Pero no es tan grande, ¿no? Sí, sí. Sí, pero no es. Es un rolling, pero no tan. Claro. No tan vigente. Así que, bueno, y si crees todavía tenés tiempo de mandar tu audio, ¿no? Exacto, hacelo al 1164007047 @RadioVox FM. Y enseguida, ya nomás después de este tema, vamos a hacer el sorteo. Exacto, así que prepárense. Aprovechen este temita para seguir mandando el audio. We'll be right back. La semana que viene, entrevista exclusiva con Franklin Torres, que es el líder, el vocalista de Atempo, pero estábamos escuchando hoy. Teníamos otro tema más de Atempo, ¿no? Lo podemos escuchar ahora. Para irnos. Así que, pero tenemos que hacer el sorteo. Claro. Ahora vamos a hacer el sorteo, pero va a ser Damián. Así que estamos acá confirmando que Franklin va a darnos una entrevista la semana que viene para todos los fanáticos, ¿no? Que tienen. Son teloneros de Marc Anthony. Exactamente. Se disparó otro. ¿Vamos a hacer el sorteo? O vamos... la gente expectante. Sí. Apriete nomás. Apriete nomás y que la suerte decida el ganador. Agarra, pone un dedo y ya. Es como Riverito. No por los pelos. A ver. Sergio. Sergio se ganó el huevo. Sergio, muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿tenemos después los números de DNI o no? Sí, ahí salió el nombre, ahora el DNI. Perfecto. No, si hay otro Sergio, pero porque si no hay se uno ponía solo. Si había otro Sergio, se pone Sergio, por ejemplo, Sergio claro. O había Sergio varias María, claro. O Mariana, había dos. Claro. Alejandra, había dos, sí, son del Facebook, así que perfecto. Ganador Sergio. Sergio ganó entonces. Bueno. Entonces, vamos a escuchar ahora a Tempo. El segundo tema de Atempo, que se llama. Vamos a buscarlo acá. A ver. Este es Solo Sin Ti, ¿no? Ahí va. Cuando se ama, es inútil tratar de estar sin ti. No te puedo olvidar. Estás en cada amanecer, en cada cuerpo, en cada piel. Solo sin ti me falta tu amor. Eres mi pensamiento, mi ser. Tú eres quien no te tengo. Bésame tú. No me dejes solo, vida mía, porque me muero si no estás aquí. No quiero estar solo sin ti, sin ti. No quiero estar solo sin ti, sin ti, sin ti. Frecuencia Show, como siempre, por La Vox. Bueno, así pasaba esta selección increíble de Frecuencia Retro del día de hoy, que estuvo variadita. En el medio colamos a Tempo, que es la, como nos decía Damián recién, que nos pasaron data del club de fans, músicos de la banda de Marc Anthony, ni más ni menos, ¿no? Uno de los grandes artistas de la música hispanoparlante. Una calidad musical impresionante y un sonido aparte increíble. Aparte todo muy salsa, muy, muy centro caribeño, ¿no? Sonido característico de la música tropical de América, del Caribe. Así que, bueno, gracias por la data que nos pasaron. Vamos a ver cómo está el tiempo para este fin de semana largo que se inicia mañana. Hay mucha gente ya que están colapsados los accesos. Los accesos porque la gente se está yendo a la costa, a distintos lugares turísticos. Se espera una semana un fin de semana increíble donde la gente, lógicamente, bienvenido al turismo para esa zona porque gasta platita la gente. Sí. Y también aprovecharon y se van algunas compañías a hacer obras de teatro, ¿no? Exactamente. Bueno, para lo que resta de esta semana y el fin de semana de Pascuas, para mañana jueves, 21 grados de máxima, 11 de mínima, con sol pleno. Para el viernes, algunas nubecitas, pero sin lluvias, 19 grados de máxima, 12 de mínima. Para el sábado, 21 grados de máxima, 14 de mínima, también con buen tiempo. El domingo lo mismo. Buen tiempo, 21 grados de máxima, 16 grados de mínima. Eso es para lo que respecta a la provincia de Buenos Aires. ¿Hay alguna chance de alguna gotita en alguna zona de la costa? Pero es muy muy raro que llueva. Muy baja probabilidad. Sí, lo que está va a estar fresco, parece. Exactamente. Temperaturas de hasta 21 grados, no más. Claro. 21, 22. Tal vez en la costa baje unos 5 grados, un poquito más. Pero va a estar agradable. Bueno, ideal para disfrutar de estas fiestas pascuales. Exacto. ¿Eh? Recordemos que el cristianismo celebra la resurrección de Cristo. Hay que decir que se resucita Cristo, por eso son las Pascuas de Resurrección. Y se vive, bueno, con alegría. Exacto. ¿No? Porque ese es el momento de que resucita Cristo en los corazones de todos. Exactamente. ¿Eh? Bueno, nos vamos yendo. Gracias a Damián, que nos acompañó como siempre en la operación técnica. Vicky, que estuvo acá silenciosa, pero estuvo. Mati, que ya se fue. Gracias, Gastón. Bueno, bienvenido, Nico, nuevamente. Esperemos estar en lo sucesivo. Y bueno, y gracias a toda la gente que está del otro lado apoyando. Y la gente que me apoyó en todo este tiempo en las operaciones y demás. Sí. Así que eternamente agradecido. A ustedes, que este programa, la verdad que era lo que él aparte mantenía. Vino a trabajar durante todo, no faltó nunca. Venía igual. Sí, sí. Y siempre, bueno, hace bien compartir con ustedes que están del otro lado y con, bueno, con todo el equipo. Vamos a saludar a Margarita, que cumplió años. Exacto. Exacto. Le mandamos un beso grande a mi madre. Feliz cumpleaños para ella, para Luis, que siempre nos escuchan. También un saludo a Graciela, bueno, a toda la gente que siempre está ahí, a Cintia, a todos, ¿no? A todos. Y nos encontramos, los dejamos ahora con Frecuencia Fans. ¿Con quién arranca Frecuencia? Lo nuevo Montaner, El día que me quieras, hizo una versión a su Mirá. Estilo. Montaner, que está chocho, que fue abuelo. Fue abuelo. Por primera vez, no, o ya era sí, abuelo. No, ya era abuelo de parte de los hijos mayores. Claro, tiene, sí. Sí. Así que, pero de su hija. Más chiquita. La única mujer, Eva Luna. Claro, Eva Luna. Entonces arrancamos con Montaner y nosotros nos vemos el miércoles que viene. Como siempre en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show.